mamita rica y apretadita. Mamita, mamita rica y apretadita. Digo mi mamita porque eres rica. Antes de que dicho, estás apretadita. No como la tonta que pierde tu figura. Comen y comen, parecen una bola. Mientras que tú te viste tan la moda. Con pantalones cortos y con mini falda. A todos los hombres, mami, les te encanta. Pero soy el único que te va en la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Digo mi mamita porque eres rica. Hasta te quesito, estás apretadita. No como las cosas que pierdes tu figura. Comen y comen, parecen en una boda. Mientras que tú te viste a la moda. Con pantalones cortos y con mini falda. A todos los hombres, mami, les te encanta. Pero soy el único que te baila cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Y más cumbia. Y no estoy en general.